pase. Llama la atención de todo aquel que pase. Le digo como tú lo haces, ella me dice así. Chicho con Leones. Desde el primer día nos comimos. Recuerdo lo que hacía en la oscuridad. Mi enemigo siempre andaba mordido. Porque ella quería conmigo nada más. Gritaba mientras le daba. Fenomenal. Contigo yo me atrevo aunque me vaya bien o mal. Yo trajo un ticketcito pa' gastar y pasto pa' que fume sin parar. Oh, shit. Olvídate de fulanito tal. Que los kilos los movemos al mayor y al por detal. Eso allá atrás está haciéndome un daño mental. De tan grande y horizontal. Hey, hey. Hola, mucho gusto, la que tal. Yo no sé si estás soltera, tampoco voy a preguntar. Yo soy otro más que te lo quiero untar. Y atrévete pa' que te venga un par. Dale, mami, casi es. Adentro con los palos, el disco y la puta tú apega pa' la pared. Dale, mami, casi es. Hoy salí lucido y estoy crecido. Voy a gastar 50 mil en las mujeres. Dale, mami, casi es. Toda esta gente con los roles, la cubana y yo con 300 mil en los BBA. Que está puesto en los pagué. Hoy chingamos en el Fontainebleau. Con dos, con tres, cuatro gatas conmigo a la vez. Pregunta casi es que reservaciones con la American Express. Yo soy la bestia, maniga, y the best. Mueve ese culo, bebé, casi es que parece que hicieron un pacto. Tus ojos con los míos, rato de tener contacto. Solo mira, no nos dio abasto. Entre gesto y guiñada llegó el momento exacto. De frente, cara a cara, comenzó el acto aditivo. Atrevido, de frente, un gentío. Todos quedaron estupefactos. Sorprendido de cómo nos besamos y nos comimos. Apuran un espacio compacto. Con un par de títeres con artefacto. Así andaba porque pa' problemas ya no hay tacto. No comparto con envidiosos que ya descarto. Así es. Me puse pa' ti desde que te miré. Guayándote pero el trago no viré. Estoy pa' pasarla bien, gastar de lo que generé. Martillándote en tu cuerpo me endequé. Guayándote como es. La corta mini, yo guayando el maón skinny. Marroneo 55 ando con Tiny en un Lamborghini. Traita a tu amiga pa' South Beach, la en bikini. Ella es de esa que baila cuando la nota le suba. Se cría en Miami pero nació en Cuba. Me gusta porque no es de las que ronca, es de las que actúa. Y me la imagino bailando menúa. Ella me dice así. La noche es larga pero apenas comencé. Y así es. Me puse pa' ti desde que te miré. Guayándote pero el trago no viré. Gritaba mientras le daba. Gritaba mientras le daba. Estamos haciendo 90 piquetes, mi amor.